Esta banda se llama Gratis. No te creas tan importante. ¡Ay, corazón! Ya me contaron y que te burla. ¡Lo escucho! Porque si vos ya no notaste que te ruego vaya que me quieras bien. Ahora resulta cantalo bien fuerte conmigo. No tengo punta. Yo no camino para nada como un cangrejo. Come on.